Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Once minutos para la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. ¿Y estuviste en tu querida Matanza? Sí, estuve cubriendo el segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología que se está llevando a cabo en la Universidad de La Matanza y del que están participando juristas, criminólogos, penalistas, jueces, digamos, fiscales de toda América Latina, de todos los colores. Quiero decir antes que esta columna va dedicada para Nicolás Furfaro. Bien. Especialmente. Muchas gracias, me interesa mucho esta propuesta. Muy bien, con una columna del conurbano. Como estuvimos cubriendo esto y en el transcurso de todos los paneles que iban apareciendo, aparecía mucho el tema de cuestionar y de poner en duda o poner en reflexión, más que en duda, para qué sirven las cárceles y cómo el rol de reinserción con el que se crearon. Hoy en día, con la superpoblación y todas las problemáticas que atraviesan las cárceles en la región, deberían resolverse con una alternativa punitiva más creativa o que busque otra salida a la prisionalización de las personas. Por eso se me ocurrió llamar a un amigo de la casa que sabe estos temas y que nos va a desasnar al respecto, que es Maximiliano Postail. Él es abogado y coordina un espacio que intenta ser abolicionista. Y a su vez, el año pasado, editó un libro, El abolicionismo penal en América Latina, Imaginación no punitiva y militancia, que recopiló todas las experiencias abolicionistas que hay en la región. ¿Estás ahí del otro lado, Maxi? ¿Cómo estás? Ahí está, buenas noches, acá te mantuvimos despiertos, despierto hasta ahora. Bueno, si querés contanos, a partir de este congreso que estuve cubriendo, de alguna manera surge la duda y la pregunta, y la idea es como poner de relieve esto. ¿Qué es el abolicionismo? ¿Es posible en una región en la que, por ejemplo, en Brasil tenemos 4 veces la población de Argentina encerrada en cárceles? Digo, ¿es una realidad la vía abolicionista? Sí, en primer lugar me gustaría hacer un breve comentario en relación al Congreso, al PEC, ¿no? Sí. Porque más allá de las discusiones que se fueron generando en los distintos paneles, a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención y que me parece que tiene que ser destacado, y si querés después nos metemos de lleno en lo que es el abolicionismo penal. Al PEC originalmente nace como una suerte de organización que viene a nuclear a los diferentes pensadores de la criminología crítica de diferentes países. La criminología crítica es un movimiento que, como vos bien decías, cuestiona la lógica del encierro, la lógica de los aparatos de control social, etc. Uno de los principales referentes de la criminología crítica en América Latina es Afaronio. Sí, que ayer abrió. Claro, que ayer abrió la jornada, anteayer. Abrió la jornada. Pero lo que me llamó la atención es que en esa apertura, además de Zaffaroni, estaban personajes que claramente no representan bajo ningún punto de vista una mirada crítica, como por ejemplo Ricardo Casal, ministro de Justicia del gobierno de Scioli. ¿Por qué hago este comentario? Porque me parece que si empezamos de esa manera a cuestionar el aparato punitivo generando este tipo de alianzas, todo lo que podamos llegar a decir después suena un poco contradictorio. ¿Sí? Sí, vos no puedes pretender ser crítico del sistema penal y pretender generar un espacio crítico regional alrededor de la problemática de la cuestión criminal y paralelamente sentarte a discutir con una de las personas que más avasalla los derechos humanos de los encerrados, que más promueve las políticas represivas, que más instala la tolerancia cero y la mano dura en todo el país y probablemente en toda la región. Esto dicho como una salvedad, porque es algo que en particular como representante, como miembro de todo este movimiento que puede llegar a denominarse criminología crítica, como admirador de Zaffaroni, como estudioso de la problemática, a mí me generó mucha bronca y quería ponerlo de manifiesto también en esta nota. Está muy bien. Somos críticos, sí. Estamos coherentes con nuestra crítica. Sí, tiene que ver con quienes organizan, ¿no? El espacio, que hay gente de la provincia de Buenos Aires participando. Imagino que Casal estaba representando por eso ahí en la jornada de apertura. Hecha la aclaración, Maxi, ¿nos podés contar un poco esto? ¿De qué se trata el abolicionismo penal y esta posibilidad de que exista o de que se empiece a pensar en la región una vía abolicionista? Sí, el abolicionismo básicamente lo que plantea es que los aparatos represivos en todas sus formas, si se llame cárcel, se llame manicomio, se llame instituto de menores, comunidad terapéutica para adictos, o la variante que se te ocurra, han fracasado a la hora de resolver conflictos sociales, no aportan ninguna solución, no aportan nada positivo, e incluso en un 99% de los casos agravan la controversia de origen, es decir, que un problema de determinadas características con determinadas consecuencias, después de pasar por estos aparatos represivos, termina teniendo consecuencias incluso más gravosas, no solo para los que son depositados en estas instituciones de encierro, sino también para las eventuales víctimas de las conductas que habitualmente denominamos delitos. Hacemos todo un análisis histórico-cultural de los aparatos represivos, analizamos estos datos fácticos de los que te hablaba recién, y a partir de ahí el objetivo es sentarse, discutir, imaginar, crear mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Y cuáles serían esas formas alternativas a la cárcel? Y tenemos mediaciones comunitarias, espacios de justicia restaurativa, donde lo importante no sea castigar al eventual responsable de una conducta, sino tratar de reparar el daño ocasionado. Hay espacios de conciliación, de compensación. Nosotros permanentemente estamos buscando descriminalizar ciertas conductas que son las que determinan el grueso mayoritario de la población penal. Vos sabés que de los 65.000 presos que tenemos en la Argentina, alrededor de un 65, un 70% están ahí por delitos emparentados a drogas o a cuestiones vinculadas a la propiedad privada. Creemos que estos delitos son fáciles de ser abordados desde otras instancias, incluso desde el propio derecho civil, que tiene una lógica de reparación que el derecho penal no tiene. Y a partir de ahí lo que proponemos simplemente es empezar a transitar un camino diferente, signado por lo que nosotros denominamos imaginación no punitiva. También a eso le agregamos una preocupación por la inclusión social pospenitenciaria, es decir, por el día después de la cárcel o el día después del manicomio. Creemos que tenemos que trabajar en dar oportunidades, en generar espacios para que esa famosa sentencia de la reinserción social, desde la inclusión después de la exclusión, sea una realidad. Por eso, entre otras cosas, de nuestro espacio Locos, Tumberos y Faloperos, impulsamos el proyecto para eliminar el certificado de antecedentes penales. También nos preocupa la cuestión de la prisión preventiva. Creemos que los índices altísimos que hoy registramos en este sentido tienen que ser inmediatamente reducidos. Creemos que eso también es una manera de hacer abolicionismo penal. En definitiva, basándonos en dos líneas de análisis distintas, por un lado, desde el cuestionamiento cultural y teórico, somos radicales y creemos que esto no va más, y por otro lado, en términos políticos, tácticos y estratégicos, vamos buscando la mejor manera de que esos aparatos represivos que nosotros repudiamos sean cada vez más acotados. Maxi, te voy a preguntar algo en relación a este paradigma punitivo que, digamos, es una realidad dentro del sistema penal, pero a la vez es fogoneado desde diferentes espacios. Hay una polémica que vos planteabas y que te quería preguntar sobre esto. Hay un espacio, digamos, desde la militancia feminista que colabora o se cuestiona que colabora hacia este paradigma punitivo, al aumento de penas. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, lamentablemente el chip de lo punitivo, el paradigma punitivo está inserto en todos los espacios. Es decir, no es una mirada únicamente que pertenece a los sectores de la derecha, para decirlo gráficamente o estereotípicamente. Hay sectores progresistas o en teoría progresistas que están muy vinculados a las nociones de castigo o de endurecimiento de penas. Las feministas son un ejemplo más de estos espacios de militancia que, para mi gusto, en forma muy contradictoria, por un lado generan reivindicaciones sociales muy profundas y muy destacables o promueven ese tipo de reivindicaciones, y paralelamente la única opción o la única alternativa que ponen sobre la mesa es la utilización del aparato punitivo. Claro. En particular con las feministas es aún más visible la contradicción, porque si uno analiza históricamente el devenir de los aparatos represivos, vamos a llegar a la conclusión de que hay pocas cosas que son menos machistas que el derecho penal o que el sistema penal. El sistema penal, solo por darte un ejemplo, en la Edad Media o en los inicios de la modernidad, cuando empieza a circular algo que se denominó Inquisición, allá por el 1200, 1300, 1400, funda todo su desarrollo en la persecución de las mujeres. La quema de brujas y todas estas cosas que vemos a veces en las películas data precisamente del origen mismo del sistema penal. De hecho, los primeros manuales de criminología hablaban precisamente de la tendencia de la mujer hacia el pecado, emparentando el pecado con el delito. Y así te puedo dar millones de ejemplos en todo lo que es la historia del sistema penal que demuestran esto que te estoy diciendo. Entonces, que las feministas reivindiquen uno de los instrumentos históricos más machistas que registra la humanidad, nos parece un tanto desacertado. Una contradicción. Claro, te preguntaba porque siempre se habla de los medios, ¿no? Como pregonando este sistema o este paradigma más punitivo, pero digamos hay otros actores que siempre se ponen en cuestión. Maxi, te agradecemos este contacto con Diario del Futuro y por habernos comentado y contado esto que tiene que ver con el abolicionismo y con una forma diferente de encarar la cuestión penal. Muchísimas gracias. Yo, antes de que terminemos la conversación, quería hacer una invitación, ya vinculándonos a esta idea de abordar el conocimiento desde congresos. Nosotros, del Espacio de Locos, Tumberos y Faloperos, estamos impulsando un contracongreso de no derecho penal. Lo vamos a realizar los días 21 y 22 de noviembre en la Facultad de Derecho, pero del lado de afuera, creyendo que hay que compartir el conocimiento no solamente con los intelectuales, no solamente con los jueces, sino también con los militantes de base y sobre todo con los propios afectados de toda esta lógica represiva. Bien. Estamos completamente en desacuerdo con eventos que únicamente replican teorías vestidas con traje y corbata, y simplemente queremos hacer extensiva esta invitación a ustedes, a los oyentes, para realmente abordar un paradigma no punitivo con la mayor seriedad posible. Buenísimo, queda hecha entonces la invitación. Te agradecemos, Maxi, y te mandamos un saludo desde acá. No, muchísimas gracias por llamarme, un beso grande. Bueno, ahí pasaba Maximiliano Postay, él es abogado y coordina un espacio que tiene que ver con el abolicionismo penal en Argentina y en América Latina.